hoy en la calle, mientras entraba en el coche, estaba lloviendo y como son una de las primeras lluvias, y sobre todo esta tan importante y que dura ya varios días después del verano, pues entonces una persona le ha dicho a su mujer, mirando al cielo, este agua es oro bendito. Entonces yo, entrado al coche, claro, me he puesto a pensar la expresión oro bendito. Y he dicho, ¿hay realmente algún oro que sea bendito? Y pensándolo, pues he dicho, claro, el único oro que sí que es bendito es el que se emplea para ayudar al necesitado. Ese oro sí que es bendito. Pero el resto no. No podemos usar la palabra bendito para un simple mineral más entre todos los metales que hay en la tabla periódica. Es más, ¿cuántas cosas se cometen por el oro, por el dinero? ¿Cuántas cosas? Que si no fuera por ese brillo engañoso, no se harían cosas malas. ¿Cuántas cosas malas se dejarían de hacer si no fuera por el hipnotismo que desprende ese metal, el dinero en definitiva? Piensan que la salud, la seguridad, el bien vivir va a depender de esos papeles impresos por el Banco Nacional, cuando en realidad todo eso depende de la bendición de Dios. Si aun siendo pobre uno busca la bendición de Dios, la obtendrá, de un modo o de otro, oculta en medio de tribulaciones o manifiesta, como en el caso de Job al final. Pero donde sí que no hay bendición es en ese mineral brillante, donde no hay bendiciones en la mera consecución de dinero. No está más protegido el que tiene 1.000 millones de euros en el banco que el que cada mes acaba como puede, por más que ahorre. No está más protegido el uno que el otro, porque del pobre cuida a Dios. Si es pobre, no por su culpa, hay gente que gasta más allá de lo que puede, hay gente que no trabaja, hay gente que no tiene ese impulso a prosperar, a esforzarse. Si uno es pobre muy a pesar suyo, de sus esfuerzos, de ese cuida el Señor. Hay pobrezas que dependen del pecado, bien sea de la pereza, bien sea de la falta de prudencia. Esa pobreza, lo que hay que hacer no es darle más dinero, sino sanar la raíz de la pobreza que está dentro de la persona. Pidamos a ese Padre que está en los cielos que cuide de todas aquellas personas pobres y que envíe su gracia para que comprendan aquellas que tienen dentro de sí la raíz de la pobreza, para que el Señor vaya sanando poco a poco ello.